En el día de hoy, en la mañana de hoy, en la ciudad de Maracaibo, nos reunimos los gobernadores democráticos de Venezuela para poder examinar la gravedad de la intervención del gobierno central en nuestros estados, el atropello sistemático a estos gobiernos, el desconocimiento de las atribuciones que la Constitución y la ley nos confiere, la utilización indiscriminada del estamento militar contra la población civil en instalaciones como escuelas, ambulatorios, sedes de alcaldías, donde de manera indiscriminada, irresponsable, se ha utilizado a la institución militar para amedrentar y desalojar de sus propias instalaciones a las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo. En ese sentido, acordamos presentar de nuevo la denuncia ante la Organización de Estados Americanos, y el día martes 21 y miércoles 22 del presente mes se van a estar presentando estas denuncias ante la Secretaría General de la OEA, ante el Consejo Permanente de la OEA y ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. De modo que ante estos organismos vamos a poner una vez más en conocimiento, con la idea de que la comunidad internacional conozca el proceso de desconocimiento a la voluntad popular que lleva adelante el gobierno nacional, así como la escalada autoritaria contra el resto de la sociedad venezolana, que se expresa en una agresión contra los medios de comunicación, contra los sectores productivos, contra la Iglesia Católica, contra los sindicatos libres, es decir, contra toda forma de organización social que no se someta a los dictámenes del poder nacional. Esta lucha que llevamos adelante busca poner en evidencia ante la comunidad internacional a un gobierno que habla de democracia puertas afuera del país, que se dice alarido de la defensa democrática, pero que en el fondo no siente ni valora estos principios democráticos, sino que por el contrario, adentro del país está imponiendo un modelo cada vez más autoritario, cada vez menos democrático. Quiero algunas impresiones acerca de los actos de vandalismo desarrollados el día de hoy en la marcha en lo que es el casco central de la ciudad. Obviamente que el sector político que lidera el presidente Chávez está imbuido de un sentimiento de violencia. El mensaje que reciben diariamente es un mensaje de violencia, de odio. Ayer el ministro del Petróleo, que vino a Táchira hoy también a hacer política, ayer lo hizo en la costa oriental del lago Maracaibo, donde hizo otro mitin. Se ha dedicado a hacer mitin en vez de dedicarse a producir petróleo, en vez de dedicarse a tener una industria petrolera eficiente, competitiva en el mercado internacional. El ministro Ramírez decía ayer que él odiaba supuestamente a la oligarquía. Para él la oligarquía es todo aquel que no piense como él. Es decir, ellos confiesan que son personas inundadas y movidas por el odio. Y ese odio genera violencia, y eso es lo que hoy vimos en San Cristóbal. Unos sectores políticos llenos de odio, llenos de violencia, que tratan de destruir bienes que son del pueblo tachirense. Esa gobernación hasta hace 8 meses la tenía un partidario del presidente. Ahora el pueblo eligió a un servidor tachirense, a un servidor democrático, y entonces creen que con destruir estas instalaciones y destruir los bienes de los comerciantes en el centro de San Cristóbal están haciendo una gran cosa, y lo que están es generando una situación de tensión y de violencia que Dios quiera la Santísima Virgen no vaya a generar en un clima peor para nuestro pueblo. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por impedir la violencia, por dejar pasar todo este tipo de agresiones, de vulgaridades, esta cultura de la muerte, este cultivo del odio que tanto el presidente como sus ministros y demás partidarios vienen imponiéndole a la sociedad venezolana.